37-326-134 y hacete suscriptor de la juventud. Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos y soleados días. Buen domingo para la audiencia, compañeras, compañeros. Buenos días, Vicente Lima, nuestro operador. Buenos días al compañero Luis Soria, trabajador de la pesca, expresidente de los pescadores artesanales. Buenos días, Luis. Buenos días, Silvia. Buenos días a toda la audiencia, compañero. Bueno, Luis, arrancamos hoy contigo para tratar un tema de un interés enorme, porque por ti, con quien contamos siempre para todas estas cuestiones, por ti nos enteramos de un accidente en la técnica de pesca que dio lugar a algo que, claro, desde arriba de las tierras no se sabe porque no se ve en el mar. Contanos, Luis. Sí, sí, nos llegó un video de unos compañeros que estaban pescando en un barco pesquero, arrastre, digamos, en el cual tuvieron hubo un accidente con una red que se rompió, se rajó. A veces pasa esto, ¿no? Y en ese caso se escapa el pescado y bueno, se pierde, no se puede recuperar. Entonces, pescado que lamentablemente ya está pescado, ya la mayoría, el 99% está muerto, entonces no se puede aprovechar. Es una lástima porque es alimento, ¿no? Apto para consumo humano. Exactamente. Fue detrás de Isla de Lobos, frente a Punta del Este. Fue en la zona de Isla de Lobos ahí. Es habitual que pase a veces con algunas artes pesqueras, particularmente a veces cuando hay fondos rocosos, de repente hay fondos rocosos y pasa, y bueno, por desgaste a veces se rompe, ¿no? O puede ser también por mucho peso. A veces las redes están están en malas condiciones a veces las redes. De tanto tiempo, a veces agarra el sol, el agua, el deterioro del tiempo va a que se vaya gastando los hilos, filamentos, y bueno, y a veces pasa que se rajen, ¿no? Particularmente a veces se raja cuando hay pescados grandes, por ejemplo, como corvina negra, hay que tener mucho cuidado, porque como es un pescado grande, tiene espinas muy grandes en el lomo y demás, a veces hace que te raje la red, ¿no? Luis, para los que solo pescamos con mojarrera en algún arroyito, contanos qué es una red de arrastre, por favor. Sí, una red de arrastre es digamos, propiamente dicho, una red que en la parte superior de arriba, que se llama el cielo, que es la parte que va más arriba del agua, ¿no? Va más cerca de la superficie, tiene toda una línea de flotadores, de boyas, y es una boca enorme, ¿no? En la parte de abajo de esa boca tiene todo, digamos que tiene cadenas y peso para que vaya contra el fondo y esa boca abra, ¿no? Que la parte de abajo vaya arrastrando en el fondo y la parte de arriba se abra para que el pescado, cuando se va arrastrando, ya sea por la modalidad de pareja es cuando arrastran una punta de cada lado de la red entre dos barcos, ¿no? Y también se puede arrastrar con un barco solo. Pero, bueno, en esa modalidad de arrastre, el pescado va entrando por esa boca enorme, que es ancho, puede tener 30 metros de ancho o más, a veces tiene más. Y, bueno, se va entrando el pescado ahí y va pasando para una... se va achicando la red, ¿no? Y tienen la red esa, de repente tiene 80, 90 metros, puede llegar a tener. Y se va pasando para el fondo de la red hasta una parte que es el túnel. La malla es más chica, entonces ahí no puede escapar. Es como un embudo, digamos, que termina en una bolsa grande de red, pero una red cerrada en donde el pescado va entrando y va quedando encerrado. Seguro, va quedando encerrado. Después, bueno, ahí se va haciendo cortes, como digamos, con unas lingas de acero y se sube para arriba al barco, ¿no? Y bueno, ahí va entrando todo, el pescado, todo lo que encuentre por el camino. Alguna piedra suelta, bueno, todo. Todas las especies marinas que se puedan imaginar, bueno, van entrando para ahí adentro, la red esa. Y bueno, hubo ese accidente, ¿no? Que a veces pasa. A veces un descuido o la red, las condiciones, puede pasar de que se rompa y también se rompen los cables a veces, ¿no? No solamente se rompe la red, sino que a veces se rompen los cables de remolque. Muchas veces por malas condiciones, porque claro, los materiales son caros y a veces los empresarios tampoco quieren estar gastando mucho en materiales. Hay veces que se trabajan en malas condiciones. Ahí está. Salió este sábado, hay una página entera, la página ambiental, que estamos consiguiendo mantener en la Juventud Semanario sobre esta cuestión. Y Luis, recordando que en muchos países y también en muchas regiones de muchos países la pesca de arrastre está extremadamente limitada o directamente prohibida. Sí, sí. Ya hace muchos años que, por ejemplo, Venezuela, en la época que estaba el presidente Chávez, se prohibió la pesca de arrastre y bueno, y se convirtieron los pescadores que no querían seguir más la pesca, se convirtieron a otras actividades, ¿no? Sí, es una recomendación mundial de que se elimine la pesca de arrastre. Ahora hay muchos intereses. Por ejemplo, acá en Uruguay, una reivindicación del sindicato de trabajadores del mar, de la pesca de arrastre, era justamente eso, diversificar las capturas, las artes de pesca a otras modalidades y eliminar la pesca de arrastre. ¿Por qué? Porque es sumamente depredatoria, no elige las especies ni el tamaño. Con otro arte uno puede elegir el tamaño, por ejemplo la corvina. Puede elegir, nosotros la pesca artesanal elegimos qué tamaño podemos capturar. Si nosotros calamos una red de 10 centímetros, sabemos que vamos a agarrar un pescado de un kilo aproximadamente, un kilo y algo. Si calamos una red de 12 centímetros, vamos a agarrar pescado hasta de 2 kilos, kilo y medio. Entonces, nosotros podemos ir a una pesca en la cual elijamos la especie que vamos a capturar y el tamaño. O por lo menos podemos minimizar todo eso, toda la depredación que puede existir, ¿no? Ahí está. Pero no hay interés acá por parte de los empresarios y bueno, es mucha la presión que se hacen para que... Y los gobiernos tampoco le han puesto atención a la pesca, digamos la verdad, ¿no? Luis, cuando tú nos dices minimizar la depredación, yo me imagino la pesca de arrastre agarrando todo, lo que tú dices, ¿no? Hasta piedra. Entonces, sí, sí. ¿Por qué es que depreda la pesca de arrastre? ¿Qué es lo que queda dentro de esas bolsas? Contanos un poco. Y la pesca de arrastre, bueno, depreda todo lo que son los fondos marinos. Por ejemplo, remueve todo el lodo, el fango, el fondo de marino, y bueno, donde se depositan las huevas de las especies, de las diferentes especies. Todo eso va roviendo y bueno, va matando todo. Cangrejos que pueda haber en el fondo del mar, caracoles, lobos marinos, tortugas. Bueno, todo lo que pase por... fíjense que es una boca enorme la que tiene las redes que... agarra de todo. Hay veces que hemos agarrado 6 de tortuga igual, 3-4 lobos marinos, porque ellos vienen comiendo atrás de la bolsa y a veces se atraviesan por adelante de la red cuando viene arrastrando el barco y bueno, quedan atrapados. Algunos logramos que vengan vivos los se van, ¿no? Los tenemos suerte de que se vayan, pero hay otros que vienen muertos. Lo mismo la tortuga. Y bueno, va depredando todo. Va removiendo y capturando todo lo que encuentra por el camino. A diferencia con otras artes de pesca que no son más selectivas. Y si agarran, es muy poco. Es prácticamente inofensiva para la especie, que no es el objetivo de capturar el pescador, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es así. Por eso que estamos en contra de la pesca de arrastre. Y hemos propuesto nosotros en el programa de la Unidad Popular, inclusive... reivindicando inclusive lo que piensan el 99% de los pescadores, ¿no? Eliminar la pesca de arrastre. Eliminar la pesca de arrastre. Estábamos en La Juventud, sale publicado además como para recordar el trabajo de los compañeros y entre ellos el trabajo tuyo, Luis, como militante de toda esta idea de que una cosa es la actividad productiva para la alimentación, la actividad productiva como fuente de trabajo digno, y otra cosa es la destrucción total. A mí se me ocurría un parecido entre la pesca de arrastre y lo que son las fumigaciones de herbicidas y de insecticidas, ¿viste? Indiscriminadamente para ahorrar, entre comillas, ¿no? Tiempo y ahorrar, entre comillas, horas de trabajo y mano de obra, lo que se hace es paso, mato todo lo que está enfrente de mí para después hacer una sola cosa. En este caso, bueno, ¿y qué pasa con el pez que está en periodo de crecimiento, de desarrollo? O lo que tú dices, todas las demás especies que no van a ser comercializadas ni son consideradas alimento. Sí, no, es así. Los barcos, por ejemplo, de la flota nacional, el objetivo son dos o tres especies nomás, las principales, la corvina y la pescadilla. En ocasiones se pesca, por ejemplo, la pescadilla red, que es un pescado muy lindo, que se ve en la feria, muy rico, es muy cotizado. Bueno, esa especie, para pescarla, muchas veces los barcos de arrastre matan indiscriminadamente toneladas y toneladas de roncaderas, que son las futuras corvinas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La roncadera, la especie acompañante de la pescadilla es la roncadera, es la corvinita chica, o sea, que tiene poco tiempo de nacida, ¿no? Y se matan cientos de toneladas, porque muchas veces está asociada, está entreverada. Y bueno, hubieron años que nosotros armábamos conflictos, por eso hoy en día no se sabe si se está armando conflicto, porque no sale a ningún lado, no se denuncia a ningún lado, inclusive no se escucha a los dirigentes sindicales hablar en contra de la pesca de arrastre. No sale publicado en ningún lado ni nada, nadie se entera de que los pescadores, no sé si por otras prioridades han dejado de lado todo el tema de preservar recursos, de repente a veces apuntando a otras cosas, a otras reivindicaciones, se descuida lo principal, que es preservar recursos. Porque por más que un trabajador apunte a reivindicaciones salariales o lo que sea, si no tiene recursos, no va a tener tampoco la para generar el salario, ¿no? Y inclusive la riqueza para el país. Entonces, creo que hace unos años ya se ha descuidado toda esa parte de preservar recursos, porque se mata indiscriminadamente, y es más, con la complicidad de las autoridades. Se desembarca en puerto tallas más chicas que las permitidas en la ley de pesca. La ley de pesca marca una talla, sin embargo, los barcos pesqueros arrastre traen tallas muy inferiores a las que están marcadas por la ley. Y no pasa nada acá, porque vienen, descargan de noche, se han desmantelado los cuerpos inspectivos de las autoridades pesqueras, y bueno, no hay quien controle. Es todo. Lo único que han hecho es poner arriba de los barcos un sistema IS, que es control satelital, para que los barcos no entren en la zona de la costa, ¿no? Que son las franjas de 5 millas, 7 millas. Pero después el control de las especies arriba de los barcos no se controla nada. Bueno, y eso va acarreando una disminución. Nosotros año a año vemos la disminución, nosotros en la pesca artesanal sufrimos la disminución de la captura. Este año, por ejemplo, ha sido uno de los peores. En captura, ya el pescado mediano y grande, que antes se arrimaba de Isla Flores para acá, hasta la boca de Santa Lucía, ya no existe más. Ya hace 2 o 3 años que no viene pescado, como antes. Lo único que hay es todo pescadito chico. Nosotros mucho le atribuimos a la gran contaminación que hay de las ciudades, ¿no? Pero, porque pescado grande hay, y se queda, de Isla Flores a Punta del Este, a Paloma. Y el pescado grande no viene para acá, para esta zona. Ni en el verano ni en invierno, ojo. Porque antes había en el verano y en invierno pescado grande. Ahora no. no viene más, no se arrima a la costa, a la zona de pesca de nosotros. Algo está funcionando mal. Ya sea la contaminación, el ambiente o algo está pasando. Algo está pasando. Y lo que vemos en lo que vemos en todos los terrenos, ¿no? De producción y de producción de alimento que queda una parte cada vez más pequeña de todo lo que podría haber, de todo el abanico de especies, la diversidad de especies, la diversidad de tamaño, los ciclos de vida de los peces boyabés que son modificados. Y es lo mismo que sucede en sucede en la agricultura, digamos. Luis, es la deficiencia, es el error de un modo de producción. Seguro, de superproducción, porque se apunta a la superproducción, por ejemplo, en la agricultura, a las megas plantaciones, las multinacionales que producen y producen y producen a bajo costo y con el menor personal posible, y lo único que les interesa es la gran producción, producir. ¿Para qué? No sé, muchas veces nos cuestionamos, decimos, ¿para qué se produce tanto si hay tanto hambre en el mundo? Y en la pesca pasa lo mismo. Se apunta a barcos, yo me acuerdo que hace como 25 años atrás habían salido publicados unos artículos de unos barcos canadienses que tenían unas redes que equivalían a 3-4 canchas de fútbol. Oh. Y podemos imaginarnos el tamaño de esas redes. Y eran unos barcos enormes, pero gigantescos. Habían fabricado dos barcos de eso. Y me acuerdo que Greenpeace les estuvo haciendo... se atravesaban el camino y bueno, estuvo haciendo toda una movida y después no se nombró más eso. Bueno, y se apunta también la pesca a las grandes producciones. Y ya cuando el mar, en su forma natural, el pescado se cría, los peces se crían en forma natural, cuando ya se están agotando los recursos, apuntan a producir en cautiverio, ¿no? Como las pruebas que hay en Chile, en muchos países, la acuicultura. Que también nosotros estamos en contra de esa producción de la acuicultura porque también es contaminante, ¿no? Un disparate. Pues se le da antibióticos porque están hacinados, igual que las producciones de pollo, están hacinados en estanque, entonces empiezan a agarrar enfermedades. Y todo eso no se apunta a una producción sustentable para la alimentación, sino... las grandes empresas, las multinacionales, a la gran producción, que nosotros a veces decimos, ¿para qué tanta producción de alimentos si hay tanto hambre en el mundo? Porque si se distribuyera entre los habitantes del mundo y se alimentara, todavía, pero no es así. Es muy importante lo que tú dices, que también, ¿no? Es el equivalente en toda la parte de lo que es... la ganadería, digamos, por ejemplo, ¿no? Pérdida de tierras, pérdida de pasturas y ese impulso que se le da a eso que llaman los feedlot, ¿no? Que serían como los lotes de carne. Lo que pasa es que son animales. Entonces, como los bichos, al igual que los peces, no se crían adentro de peceras ni adentro de un redil minúsculo, lo que hacen es llevarlos adelante a punta de hormona de crecimiento, de antibióticos por la concentración de esos animales y las malas condiciones de vida, porque es antinatural, y es eso que terminamos comiendo nosotros. El caso que tú nombras, las salmoneras, los criaderos de salmones en Chile, por ejemplo. Sí, seguro, sí, es así. Y uno queda asombrado a veces porque hay tanta producción y sin embargo hay tanto hambre. Por ejemplo, acá en Uruguay, hace 2 días estaba escuchando más de 11 millones de cabezas de ganado de vacunos, solamente vacunos. ¿Y por qué hay tanto hambre y tan cara la carne? Entonces, es un planteamiento que el capital tiene que replantearse. Porque... habiendo tanto hambre en el mundo y haciendo tantos discursos en la ONU, en la FAO, en todos lados, para eliminar el hambre, y sin embargo cada vez más hambre en el mundo entero, digamos. Seguro. Los países desarrollados, la mayoría, no escapan también a que haya gente con hambre. No escapa. Porque No escapa que haya gente con hambre en los países desarrollados. Sin embargo, se produce cada vez más alimento. Así que el argumento ese de que es para solucionar el hambre en el mundo también es una gran estafa, ¿no? Y sí, es una gran estafa, es lógico. Porque además, ¿dónde va ese alimento? A veces producen alimento para alimentar a otras especies, por ejemplo, el pescado. Se pesca pescado, peces en libertad, que se crían en libertad con todas las condiciones naturales, para hacer harina, a veces para alimentar pollo y para alimentar otros peces en cautiverio, como el salmón y demás. Entonces, se pesca de un lado, un alimento se traduce para alimentar otras especies y sigue la cadena de mega producción y se produce y sin embargo el hambre no se elimina y la falta de proteína en las personas tampoco. La gente cada vez el ser humano cada vez está comiendo comida más digamos esa popularmente llamada chatarra, que fíjense que hay una gran cantidad de la población que está en sobrepeso y hay otra cantidad que está totalmente desnutrida. Entonces, la población a nivel mundial se está alimentando mal, habiendo una gran cantidad de producción de alimentos, ¿no? Cuestiones que se va a tener que cuestionar la humanidad de los cambios de producción, ¿no? De alimentos. Y aprovecharlo mejor, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Como en esta casa que se perdieron cientos de toneladas, o por lo menos unos cuantos decenas de toneladas de pescado, ¿no? Veíamos las imágenes del video y realmente es muy impresionante y da dolor, ¿no es cierto? Y da dolor. El desperdicio y que además ese desperdicio no es solo, bueno, es lo que tú bien planteas, no es solo el desperdicio de todos esos peces que se pierden en el mar, sino además que esos peces no van a dar lugar a la reproducción de otros peces más. Seguro. Yo cuando me llega el video pensé que era de porque justamente ese día o el día anterior había visto unas imágenes de, no sé si de Ucrania, no me acuerdo de qué país, de que el río estaba totalmente contaminado y bueno, aparecieron cientos y miles de toneladas de pescado muerto. No me acuerdo, un país europeo, no me acuerdo qué país es. Pensé que era eso, pero no, la realidad marcaba que era acá. Era un barco de... ojo, pasa, una vez nosotros pescando para el este íbamos pescando con las embarcaciones artesanales y encontramos cantidad de corvina negra flotada. Estaba en estado apto para consumo. Y estuvimos pescando con unos ganchos que nosotros llevamos arriba, unos bicheros que le dicen, se llaman. Son unos palos con unos anzuelos grandes en la punta y estuvimos pescando cantidad de corvina negra del agua. Estaba flotando, ¿no? Se ve que había un barco en ese momento que había perdido también y se le había roto la red. Y nosotros estábamos ahí en la vuelta, tratamos de subir lo más posible, bueno, pero no estábamos. Ese pescado se perdió porque los barcos de altura no lo pueden capturar. Seguro. Queda flotando arriba y no puede. Pero bueno, este es un tema apasionante para informar a la gente, ¿no? Porque muchas veces, como tú decías al principio, desde tierra no se saben estas cosas. Y llega muy poca gente a veces la información. Y no se sabe las consecuencias, nada. Pero, y lo que tú estabas diciendo ahora, de pronto esos temas, como en otras actividades del extractivismo, bueno, la forestación, las fábricas de pasta de celulosa, los viveros de las forestales, las arroceras, bueno, y toda esa larga lista, ¿no? Los trabajadores no encuentran eco en las dirigencias sindicales que además los convencen de que lo que hay que hacer es que hay que cambiar vida por trabajo. Seguro, sí. Es así. Futuro por mal salario. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, en el año, fue en el 95, 96, hicimos un seminario en la Intendencia de Montevideo en la cual denunciábamos que se desperdiciaban los barcos arrastre, ¿no? Uruguayos. Se desperdiciaba más de 140.000 toneladas, fíjense la cifra, 140.000 toneladas de pescado que no se traía a puerto, se capturaba pero no se traía a puerto, se descartaba. Diferentes especies que no era de interés comercial de las empresas pesqueras, ¿no? 140.000 toneladas en aquella época, estamos hablando en el año 95, si mal no me recuerdo, fue por ahí, por ese año. Nosotros denunciábamos ya eso. Fíjense en que todos los años que ha pasado, y a ese ritmo, o aunque no fuera ese ritmo, aunque sea un poco menor, porque de repente la flota disminuyó, pero son cientos y miles de toneladas que se tiran anualmente de pescado, que se pueden aprovechar, porque la verdad que todo lo que las especies vivas que andan en el agua se aprovechan, porque otros países las han aprovechado. Seguro. Así. Es un sistema que no es para alimentar población, sino para engordar patrones. Ah, exactamente, sí. Luis, sí, tenemos que ir redondeando, me avisa Vicente, porque a uno Vicente se le pierde la noción del tiempo. ¿Vamos a seguir conversando de estos temas? Sí, fenómeno. Sí, hay para hablar largo y tendido, porque siempre hay diferentes temas, ¿no? Diferentes cosas para charlar sobre la actividad pesquera y, bueno, sobre todo la producción, lo que tiene la producción y propuestas nuestras, ¿no? De los pescadores, pero esperemos que tengamos eco algún día. Es que debe haber pocos oficios tan sacrificados y tan peligrosos. Sí, posiblemente, sí. Hay trabajos sacrificados, pero este es uno de los principales. Pero exacto. Bueno, y más en las condiciones en que se trabaja. Sí. Todo va cambiando. A veces lo único que nos ha favorecido es la tecnología, que evitamos los temporales prácticamente, pero después lo otro, estamos cada vez peor porque cada vez hay menos capturas. Se ha incrementado la flota profesional, los últimos 15 años más o menos se ha incrementado como por 3 por lo menos, o sea, se ha multiplicado impresionantemente y no pasa nada en este país y no se sale adelante. Luis, vamos a volver con estos temas. Siempre es tan importante tenerte a ti como referente de estos temas y como referente en la lectura de qué es lo que está sucediendo. Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de difundir y que los compañeros y las personas sepan, ¿no?, qué es lo que está pasando. Muchísimas gracias por llamar, Silvia. Nos estamos volviendo a encontrar por... a través del programa, Luis, en estas próximas semanas. Y bueno, recordarle a la audiencia, Luis, es importante hablar de estos temas, ¿no es cierto? Sí, es cierto, sí. Bueno, muchísimas gracias y abrazo para todos. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Luis, y un abrazo para ti y para tu familia. Y nos vamos despidiendo, recordándole a la audiencia que está la página de Facebook del Frente Ambiental de Elia Villalba, donde siempre estamos colocando información, de que está nuestro correo electrónico también, para en caso de que tengan que hacer consultas o quieran mandarnos información, conversar, como fuera, y si no, también pueden preguntar aquí a la radio en CX36. Recordarles que seguimos en el apoyo solidario, fraterno, comprometido con el ex trabajador de Rosal, Julio de los Santos, y su compañera Susana Silva, también ex trabajadora de Rosal. Y bueno, que en estos días vamos a tener que volver porque van apareciendo nuevas denuncias de este viejo problema, de las malas condiciones de trabajo, de las escandalosas, inhumanas condiciones de trabajo en el sector del arroz. Y hay un artículo en La Juventud de esta semana y bueno, nos vamos despidiendo hasta el domingo próximo.